la calle, pirateado MP3. Vamos a crear canciones, hacer música HP. Vamos a tirarle con CD y hasta con LP. Que están atrasados, web y le tiramos con cassette. Pero esto va para la calle, pirateado MP3. Doctor, súbeme los decibeles, bro. Que esto está empezando, ya verán cuando lleguemos al show. Voy a tirar hip hop, una bachata y mucho dembow. Y un par de cositas para la nena, para que baile slow. Pero esto va pa' la calle, pirateado MP3. Me tardé pa'l año seguro, pero estoy cabrón. Es que a veces yo me desenfoco cuando tomo ron. Y mis letras cuando salen a meter presión. Soy de basurero, así que todo el mundo va a estafacón. Súbeme la voz, en el mueble le pongas efecto. Déjalo que escuchen a ver si encuentran defecto. A que no lo encuentran, a que lo escuchan perfecto. Hijo de puta, si el que está cantando es el maestro. Pero esto va pa' la calle, pirateado MP3. Estoy haciendo esto desde los tiempos del Cuco. Cuando todavía estaba en pañuelos parrucos, Me jodí en la calle, loco, y hasta un par de trucos. Por eso es que yo a los raperitos los caduco. A quien van a decirle su historia, ya no hay bobo. Yo ni fui a la NASA, ni jangueo con los lobos. No tengo leones blancos, no se hagan los bobos. Ni tengo industria, pero no jangueo solo. Pero es todo para la calle, mira que hago MP3. Lo poco que tengo ha sido a fuerza de cojones. Y lo que he vivido los expreso en mis canciones. Cuando me levanto, cuento en mis composiciones. No tengo millones, pero la gente me sigue. Como 5 mujeres virtuales me persiguen. Y uno que otro rapelito para que me hostiguen. Y total, lo único que busca es que los castiguen. Oye, no he dicho nombre, ¿sabes? MP3. Es que tengo mal de cosas todavía en la cacu. Y estoy por cobrarla como cobraría Daco. Tienes un bajón de música, jodió, te caco. Escúchate esto el CD pa' que te baje el taco. Y todavía quedan un par de temas por ahí para abajo, ¿sabes? Saben también, esto está empezando. Solamente hay uno, Ray, el maestro. Pero esto va para la calle, pirateado MP3.